La gente se escapa, la gente se atrapa y nosotros nos amamos. La gente no comprende, han cerrado sus mentes y nosotros nos amamos. Construiré nuestro país.